Fuera de servicio. Fuera de servicio. Porque a veces todo tiempo pasado fue mejor. I love you. La música suena en tu idioma. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. La música suena en tu idioma. Ya no queda nadie, se acabó la fiesta. Déjame fumar que el humo me molesta. Invierno 2010. FM Oriente 92.3. Radio alternativa y libre. En invierno estamos con vos. Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. Bueno, ¿qué comemos? Yo sinceramente tengo mucha Santi, hambre. Santi, vine con una amiga. Majo. ¿No te molesta? No. No. Hola, buenas. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bien. Tengo mucha hambre, de verdad. Sí, yo también. ¿A qué mesa vamos? ¿A la de siempre? Sí. Pero me pasás una silla para aquella. Buenísimo. Ahí va. Perfecto. Ahí va. Vení, Majo. Ay, a ver, permiso. ¿Qué comemos? ¿Qué tal? Va, busquen, no Majo, sé, ¿qué van a querer? ¿Comés carne? Sí. Ah. Bien. Yo no. Bien. Va, no, en realidad no, pero bueno. ¿Qué crees que te diga? Yo quiero una milanesa de pollo con un huevo frito, con papas fritas. Pero espera que venga el mozo, ¿a quién estás pidiendo? Acá el señor. Ah, hola. Ah, ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo le va? Buenas. ¿Todo bien? ¿Cómo? Pero sí, bueno, tengo un hambre de la... yo, como me decidí, voy a pedir primero y quiero milanesa de pollo. Quiero papas fritas y quiero un huevo frito y, bueno, todo frito en definitiva, y una gaseosa light. Bueno, yo voy a querer unas costillitas de cerdo La Riojana con papas fritas a caballo. Bien. O sea, con el huevo frito arriba. Qué lindo. Yo quiero unos sorrentinos de verdura. La aburrida de siempre. A los cuatro quesos. ¿Por qué le dice así? No me critique a la amiga, ¿eh? ¿Un vino? ¿Alguien quiere tomar vino? Sí, yo tomo vino. No, yo el vino de la casa, ¿no? Sí, bueno, un tintacho de la perfecto. Casa. Un tinto de la casa. Mientras leo el diario, no sé si les molesta, no sé, yo... No. Somos mujeres, así que podemos hacer que no existís. Sí, bueno, como pasa en casi todas las esferas de mi vida y en otros laburos también de radio también. Bueno, la revista Playboy presentó, ¡vamos!, The Smoking Jacket, una nueva página web pensada para quienes quieren acceder a los contenidos de la publicación erótica desde la oficina sin miedo a que los casen viendo desnudos. Vamos a hacer algo. A mí me beneficia, no sea UDS. Yo que usted, ¿por qué no fundamos una página y una revista para mujeres? Mujeres, sí. Pero aparte, ya hay. Igual eso de ver pornografía en el trabajo, como... ¿Qué onda? ¿Tanta necesidad tenés? Porque sí. Estás en el trabajo. Sí. Es terapéutico. Yo no lo disfrutaría. Yo sí. Sí, es terapéutico. Yo lo necesito. No, bueno, en el trabajo es complicado. Encima, yo pongámosle ahora, estoy trabajando con una empresa que tiene todo bloqueado. Y encuentra más de dos palabras el sistema sexo o alguna cosa así y automáticamente no te deja ver la página. Oh. O sea, todo lo que tenga culo, tetas y sexo sí, está... Sí, no, también malas palabras, no le gusta nada, no te deja ver YouTube, no te deja escuchar radio, no te deja hacer nada. Bueno, pero a ver, hablemos con sinceridad. Las mujeres ven hombres desnudos generalmente cuando pueden. La verdad... No. Bueno, está bien. Perdón, estoy comiendo pan. Sí. No les creo. Sí, es así. Buah. El portal fue presentado a través no de un hay hombre, video. Es que no hay hombres desnudos. O sea, si a mí me mostraran a Vin Diesel en pelota, ¿sabes qué? Me hago una fiesta. Está bien. También. ¿Cómo? Vení un poco. ¿Cómo fue eso? Vení un poco. El portal fue presentado a través de un video por el fundador de Playboy, Hugh... Y me paro... Hugh Hefner, quien, ataviado por su popular batín que da nombre a la web, aseguró que esta... Por la página, no te enojes. Esta es, junto con su mansión, el mejor lugar para pasar el rato en el planeta. La Smoking Jacket no es solo algo que me gusta llevar en la mansión, no, dice él. Es la nueva página web segura de Playboy para el lugar de trabajo, fue lo que dijo Hefner. Según se explica en The Smoking Jacket, su finalidad es proveer con atractivas e inteligentes distracciones a los chicos durante el día, como la Playmate Kimberly Phillips, que no lleva a otra cosa que un batín, lo cual a mí me interesa sobremanera. Yo, gerente de sistemas de una empresa, directamente bloqueo la página. ¿Cómo hacen para que no, cómo es para que no se den cuenta en el trabajo que le estás usando? Es imposible no darse cuenta. Claro, no se puede. Ah, bueno. No sé. Por eso habla, por eso te está hablando la del sistema. Para mí es una buena noticia. La página. Para mí es una gran noticia. Ay, cómo me gustaría trabajar en la empresa donde vos estuvieras. Pero a ver, ¿qué en sistema? ¿Sabés que te bloqueo la página? Pero digan la verdad. Ustedes, ¿cuándo pueden ver nombres de computador? No me vengan con todo esto. No hay, ese es el problema. ¿Cómo que no hay? No. Y no, si se usa, no se usa que el hombre. Igual a mí, ¿no se usa el hombre desnudo? No. No se usa el hombre desnudo. A mí, igual, ver un hombre desnudo. Hay que ver qué hombre. Claro, no. ¿Qué hombre? ¿En qué situación? Es como. A veces me parece más atractivo que esté por ahí vestido. Vestido y insinuando algo. Así con pantaloncito. En cuero por ahí, claro. Cueritos y pantaloncito de jean, cuerito y tirándose agüita desde arriba. Tirándose agüita desde arriba, ponele. Eso es mucho más insinuador y más atractivo y sexy que. Que. A menos que sea Motumbo, no tiene mucho atractivo. A ver. Motumbo. La realidad, y perdóneme que lo diga de esta manera, es que hombres desnudos en la web hay. Sí, pero no son para las mujeres precisamente. ¿Cómo que no? Ustedes busquen son para los homosexuales, para la comunidad gay. Internet, si para algo sirve. Hay un mosquito. Si para algo sirve Internet, es para mostrar gente desnuda. Para eso sirve Internet. No, sirve es para muchas otras cosas. Bueno, que son accesorias. Yo durante un tiempo trabajé. Entre comillas. No, pero trabajaste. Bueno, sí. Ahí está. Pará, decilo. Yo trabajé. Así me gusta. Muy bien. Para un blog. Eso no es laburar. Tenía que escribir artículos. Sí. ¿No? Me daban un tema, yo tenía que escribir. Y uno de los temas que me tocó escribir durante bastante tiempo fue webcam porno. Ay, papá. Y entonces tuve que hacer una investigación. ¿Qué? ¿Te pagaban por eso? ¿Por escribir? Sí. Uy, qué buena onda, pasame el lugar. Y me di cuenta de que ese mercado está, más allá de que es algo que ya sabemos, muy preparado para que los consumidores sean los hombres. Digamos, vos entras a una página de webcam porno y todas las cámaras son chicas que hacen cosas frente a la cámara y vos podés, pagando un precio, hablás con ellas. Cuando lo decís me estás mirando a mí. ¿Por qué me estás mirando a mí? Porque sabemos que vos sos un gran consumidor de pornografía. Y estás diciendo que Internet sirve solo para ver mujeres desnudas. Bueno, pero una cosa. Estás contento con la página de Hefner. Bueno, pero una cosa es que lo diga yo y otra cosa es que me mire Sabrina así como de. E invento una palabra, despreciativamente. No estás inventando, existe. Gracias. Y bueno, pero es que no te queda otra. ¿Qué culto a la culpa que haces? Así como yo tengo que aceptar y decir, yo trabajé, vos tenés que decir, yo a mí me gusta el porno. Está bien, pero es la mirada. Decilo. Es la mirada. Decilo. Es la mirada. Decilo. No porque me van a juzgar. Decilo. Vamos, decilo. No porque estamos grabando el programa. Decilo. Dale, pero decilo. Ustedes me juzgan. No te estamos juzgando. Y no es así. Decilo. Yo lo digo de otra manera. Yo soy consciente de que me gusta el porno. Yo lo digo. Y no tengo problema con ello. Pero es tu mirada despectiva la que a mí me hace doler. Acá, en el corazón. Bueno, te pido perdón. No. Bueno, está bien. Lo que pasa es que es un hombre muy sensible. Sensible. Sensible. Entre comillas, sensible. Pero bueno, no importa. Me van a negar que, por ejemplo, si hay fotos de, como decías vos, de Vin Diesel en pelots, ¿vos no las vas a ver? No, sí las voy a ver. Yo te y dije bueno. que sí, depende de. Pero yo te dije que sí, pero depende de quién. Bueno, pero entonces. No hay las sos fotos que. Igual no. que yo, pero no. en la otra vereda. Y Sabrina no. también. No. Pero no sale del placard de. ¿No? Del no. onanismo. No. No. Bueno, está bien. No. Negarlo. Negarlo es parte del problema. Es parte del problema. Es todo lo que. Y eso va para vos también. Que con esa sonrisa me mirás como diciendo que ¿de qué estás hablando? Y que soy un pervertido. Sí. No lo dijiste, pero con tu mirada lo. Lo ha insinuado. Lo diste a entender. Porque si hubiesen fotos de, por ejemplo, y acá te doy un golpe bajo, de Gael García Bernal. Sí. Oh. Bueno, ese se esconde ciertos calores. Ninguna de las dos dijo que no miraría fotos y es más, expresó de quienes le gustaría mirar fotos. Lo que pasa es que el problema es que no hay fotos de ellos. poneme foto, poneme una webcam con Vin Diesel, por Dios, pero dejo todos mis principios por ese hombre. ¿Nunca tuvieron fotos y sueños chanchos con algún famoso? No, no digo no. Gente de su vida real. No, famoso. No sé si es un sueño. Bueno, no lo querés decir. Está bien, no lo querés decir. ¿Qué fue un acercamiento? No, del tercer tipo. No sé de qué estamos hablando. Nosotras nos entendemos, claro. Nos miramos y detesto nos entendemos. Que las mujeres digan eso. Vos también, si hubiera un hombre acá lo dirías. No, si tuviera Mariano lo dirías. Pero yo te explico, porque no digo yo me no digo yo me entiendo. Yo no digo nosotros nos entendemos. No, yo voy y te lo explico. ¿Cómo me ponen hoy? Ay, bueno, ¿vos a veces nos soñás despierto? Eso se llama fantasía. Bueno. Pero no es lo mismo que un sueño. Un sueño incluye estar dormida y... Bueno, no soñé nunca con un famoso. Bueno, yo tampoco. Creo. Ah, bueno, entonces sí. No recuerdo. No lo querés decir. Para mí que te da pudor. No recuerda. Yo abro mi pudor. Corazón. Bueno. Qué palabra. Por favor, ninguno de los tres los tiene. No. Yo te cuento que lo tuve con Gabriela Toscano, está bien. Vos no lo querés decir, yo te lo respeto. Pero después... ¿Tuviste sueños húmedos? Sí. Qué situación incómoda que nos están haciendo pasar. Estás por venir la comida y están hablando de eso. Me parece que son dos inmaduras porque creí que estaba hablando con dos adultos o adultas. No, yo me ruborizo. Y se están riendo como dos colegialas. Me ruborizo porque soy muy naif. Yo soy una niña. Yo soy muy naif. Tengo alma de niña. Bueno, me parece que no es momento para que se les anden cayendo los anillos. No tengo. Yo tengo uno solo y está bien puesto. Me parece... Bueno, me están tomando por boludo. No, me voy. Me están tomando por boludo. Yo me voy. No, vení. No, vas a sacar cagada. Chao. Cenizas hay fuego y encenderás fuego. Donde hubo cenizas hay fuego y encenderás. Está muy cerca de este estudio Adriana para comenzar con su programa Nunca te rindas. Sí. Nosotros, amigos, nos vamos, ¿eh? Así está terminando este recorrido. Sí. Hasta aquí llegó todo nuestro amor. Todo nuestro sinceramente. Todo. ¿Cómo? Estoy rompiendo todo. No me rompas. No, tranquila. Amigos, estuvo Sabrina Ferreras con nosotros. Un placer. Cual nos llena de alegría. De amor. Estuvo también el señor Francisco Puro Amor. Soy puro amor. Bueno. Estuvo también el señor Francisco Bueno, ocupándose de que todo salga realmente espectacular. Estuvo María José Morteirú dando vueltas por aquí, lo cual también nos llena de felicitud. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué emoción! Ay, me siento muy feliz. Bueno. Estuvieron los chicos de Pestaña. Así que estuvieron por aquí dando vueltas. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Por favor. Sí. Ahí está, Adriana, para empezar. Preparándose. Para Nunca te rindas. También Santiago Alonso, que cual Maradona habla en tercera persona, traicionado en este caso por Sabrina, que es como Bilardo. Sí. Yo lo siento así. Se acaba de convertir en el Bilardo de la mesa. Yo le pondría... ¿Qué le puso Bilardo al agua? contamino la Gatorade. ¿Qué cosa? Yo diría algo. ¿Qué cosa? Se viene ahora, nunca te rindas, pero sí, lo felicito por el programa porque me llegan muchos comentarios de gente que los oye. No es, ¿sí? No lo digo porque sí, realmente amigos y conocidos. Y que les dicen nunca se rindan. Bueno, muchísimas y que gracias. Que sigan adelante y yo personalmente los felicito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Yo justo cuando voy volviendo a mi casa. Fuerza para escuchando. Seguir adelante, ¿eh? Que están geniales. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya está por empezar. Adriana, para hacer Nunca Te Rindes, pásenla muy, muy bien. Gracias por venir, gracias por estar. Tengan un excelente fin de semana. Y esto se termina de esta forma. Adiós. Cerrando programa, Fuera de Servicio, con Santiago Alonso, Sabrina Ferreras y Don Lorenzo Lopinolo. Locución, Sergio Daniel Catalonia, Eugenia Pasos, María José Morteiru. Fuera de Servicio, de 19 a 21, en Oriente 92.3. Fin de la transmisión. Buenas noches.